Te pido que me quieras así como soy. Un beso me has pedido, un beso te doy. Rosas sin espinas, ni amor sin besar. Y todo es primavera cuando me miras. Porque sé que te quiero y tú eres parte de mí. Y si no estoy contigo, ahí comienzo a decir que sin ti yo no soy feliz. Que sin ti yo no soy feliz. Te pido que me quieras así como soy. Un beso me has pedido, un beso te doy. Rosas sin espinas, ni amor sin besar. Y todo es primavera cuando me miras. Porque sé que te quiero y tú eres parte de mí. Y si no estoy contigo, ahí comienzo a decir que sin ti yo no soy feliz. Que sin ti yo no soy feliz. Porque sé que te quiero y tú eres parte de mí.